GPS Emaús, caminando con Cristo. Bueno, pues estamos en Génesis 15. 15, la misma bonita. No lo digo por mí. Y bueno, pues. Ay, Dios mío, llevo esto cogido con pinzas. Como ahora trabajo, soy mujer trabajadora, pues no tengo mucho tiempo. Pero yo le doy gracias a Dios, que el Señor es fiel y me ayuda a encontrar el tiempo y las herramientas. No cometer 2000 cosas en internet, que son la caña. Y ha sido una bendición. Bueno, pues le damos gracias a Dios. Quiero empezar con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra. Te damos gracias por la bendición que es poder estar contigo y aprender de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu trato con nosotros cada día. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por guiarnos, Señor, por cuidarnos. De verdad que somos más que privilegiados por tenerte. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escudriñar este capítulo, Señor, tu palabra, y que todos seamos bendecidos, Señor. Que tú des ánimo, que tú des fortaleza, que tú levantes, Señor, por medio del estudio de esta palabra, de este capítulo, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya empieza, voy a leer primero de un tirón y luego voy al paso. Empieza: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el damasceno? Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los ceneos, los cenefeos, los armoneos, los eteos, los periceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, y todos ellos. Bueno, empieza diciendo: después de estas cosas, o sea, después de que Abraham había ido a hacer la guerra contra esos reyes que se habían llevado a Lot y su familia, ¿no? Después de estos acontecimientos vino la palabra de Jehová en visión, ¿verdad? El Señor se dirigió a Abraham de una manera muy específica, y por lo que dice más adelante en el capítulo 5, que le dice: ven, mira las estrellas, a ver si las puedes contar. Era de noche cuando Dios se le aparece a Abraham. Y le dice: no temas, Abraham. Si le dice que no temas es porque Abraham tenía temor. Cuando Dios dice algo no es porque sí. O sea, que Abraham algo estaba teniendo. El temor de Abraham podría ser algo: pues mira, estos reyes que he matado, ahora los pueblos de donde eran esos reyes van a venir por mí. O fíjate, es que he matado a un montón de gente, a lo mejor Dios se va a enojar conmigo. Pero yo creo que no era ese el temor de hablar, sino que no tenía hijo todavía. Que a esas alturas él todavía no tenía un hijo, ¿verdad? Y le dice, no te preocupes que yo soy tu escudo, ¿no? Pero además le dice, tu recompensa será grande. Cuando Dios le dice a Abraham que su recompensa será grande, o porque, es porque hay algo, él ha hecho algo importante. Y yo me imagino que no es por ir simplemente, que va a tener una recompensa grande porque ha ido a rescatar a Lot. Yo pienso que hay más que eso. Yo pienso que es por la fe de Abraham y la confianza que él tenía en Dios al punto de salir de su tierra, por la fe y la confianza que él había demostrado en ese momento, es por eso que Dios le va a dar una recompensa grande. Y le dice en el versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damasceno. Lo que quería compartir también, que cuando le dice que su recompensa será grande, me llama, habíamos visto en el capítulo anterior que Dios le da, bueno, el rey de, en el 14:21, le dice el rey de Sodoma, dijo, Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham le dijo, de eso nada, yo no voy a coger nada de ti, que no digas tú que luego que tú me has enriquecido. Abraham no estaba por las riquezas ni por el dinero. O sea, él había sido pasado por esa prueba y él no era lo suyo. No tenía, no ambicionaba el dinero de ningún tipo y entonces él no estaba más bien por esas cosas. Más bien lo que a él le preocupaba era lo otro, lo de tener un hijo, ¿no? Y por eso le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos, no? Realmente Abraham no necesitaba dinero, tenía más que suficiente para vivir, tenía suficientes posesiones. ¿Y para qué quería más si no tenía a quien dejarle herencia? Por eso dice, pues mira, si me vas a dar más riqueza, pues no. ¿A quién se lo voy a dejar? ¿A ese Eliezer? Más bien a mí la sensación de que me da como que ahí por el tonillo como que Abraham estaba un poquito molesto, ¿no? De con el Eliezer, jolín, este me va a heredar, que mi hijo ni nada. Y más bien este señor, ¿qué me hará si no me has dado hijos? Suena un poquito como a reclamo, el tonito en que le habla y cómo se lo dice, ¿verdad? Y es que según las costumbres de la época, si él no tenía hijos, quien le heredaba era el mayordomo o el esclavo de confianza de él. Pero en el versículo 3 el Señor dijo también a Abraham, como no me has dado problema y no debo ser un heredero nacido en mi casa. Y luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Ya anteriormente, en el Génesis 12:2 y en el 13:16, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una gran descendencia. Pero Abraham, aunque ya Dios le había prometido que iba a tener una gran descendencia, aquí le está reclamando. Abraham creía en Dios, pero eso no impide que al ver pasar el tiempo y que el hijo no llega, pues como que le asalten algunas duditas, ¿no? Algunas dudas. Y lo que me gusta es que Dios no se molesta ni le regaña, ni le dice, oye, ¿qué pasa contigo? Para nada. Y a mí eso me da esperanza, porque si el padre de la fe en un momento dado tuvo así como sus dudas, el Señor, porque ahí, cuando le dice, mira, que no me haya dado hijo, cuando ya Dios se lo había prometido dos veces, es que hago de duda mía ahí. Y si el padre de la fe en cierto momento tuvo duda, yo tengo esperanza de que no estoy tan mal, entonces, o sea, me da ánimo, ¿no? Vamos a ver una cosa, que esto de la fe es como el grano de mostaza, y dice que crece, o sea, nuestra fe no se puede quedar como el grano de mostaza, así chiquitito toda la vida, tiene que ser como ese grano que crece, tiene que ir en aumento, ¿no? Y yo me doy cuenta que la fe que tengo hoy en día no es la misma que cuando me convertí. Y vamos a ver con Abraham lo mismo, según vayamos viendo, según van pasando los capítulos, que la fe de Abraham es una fe que va en aumento. Que aunque aquí él en ciertos momentos tuvo sus dudas, más adelante su fe llega al punto culminante cuando Dios le pide a su hijo que se lo entregue. Ese hijo que el hombre está tan deseoso, pero ya él tiene una fe madura y cree que Dios es capaz de devolvérselo de la muerte. Pero es que ya su fe había crecido. Y así debe ser nuestra fe, ¿verdad? Que llegará un momento que el Señor nos puede pedir cualquier cosa y sin dudar, como el caso de Abraham. Y la verdad es que Dios le haría pasar a Abraham por muchas pruebas, ¿no? Y entre ellas, bueno, entre los pasos de fe que dio Abraham fue lo de salir de Ur de los Caldeos, que él salió sin saber a dónde iba, que no era como antaño, que, o sea, antiguamente te dicen, vas a ir a tal sitio y él ni sabía ese sitio lo que era, o aunque lo hubiera dicho. No es como ahora que si te dicen, vas a Australia, tú lo has visto en la tele y sabes a dónde vas. Tienes una idea, pero mira en aquella época, ven, así a la aventura y a saber a dónde y con qué gente te vas a encontrar en el camino, ¿ya? O sea, requería mucha fe y yo lo que vi que él dio es como un paso de fe en el vacío. Y a mí hay una película de Indiana Jones en la que él tiene que atravesar como un precipicio, no sé cuál es de las que tiene, tiene que atravesar un precipicio. Y entonces, pero no hay puente. Y según lo que él lleva escrito, dice que tiene que dar los pasos, ¿no? Y el tío, no sé si lo habéis visto, pero se lanza. Y cuando hace así, ¡pum!, aparece el puente. Y da el siguiente paso y aparece, pero en un principio no lo ve. Y yo siento que esos son los pasos de fe. Que tú no ves nada y sin ver nada das el paso. Cuando das el paso, Dios te pone debajo el puente para que pases. Te pone el camino, que era un puente bien estrechito. Aquí, precipicio, para allá también. Y a donde iba dando los pasos, ahí Dios le iba poniendo. Y esa es la fe. Yo no sé, pero yo me he visto en situaciones así, teniendo que dar pasos de fe sin ver nada. Pero cuando tú eres capaz de pasar por una experiencia así, la siguiente te cuesta menos. Eso te lo doy firmado. Y Dios le hizo pasar por una serie de pruebas y experiencias difíciles hasta que él se le dio cuenta a Abraham que su posición más grande era Dios mismo. Y bueno, pues es un... La fe de Abraham nos enseña a nosotros un montón. Yo por lo menos aquí me ha hecho meditar bastante en este asunto. El verso 4 dice, luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será tu heredero. El Señor le vuelve a decir que tendría un hijo, aunque esto no sucedería hasta 25 años después. O sea, imagínate entonces desde la primera vez que se lo prometió. Y el problema es que tenemos nosotros que cuando el Señor nos dice algo lo queremos aquí y ahora y nos cuesta esperar, pero muchas veces hay que esperar y hay que esperar confiando en el Señor y en sus promesas y en que Él es fiel y verdadero, porque le dice que va a venir, pero oye, 25 años más que ya llevaba esperando, ¿qué? Me iba a ir por ese lado, pero no, ahí lo voy a dejar. Porque sería meterme en el capítulo que va a tocar ya otro más adelante. Verso número 5 dice, entonces lo llevó fuera, el Señor lo saca fuera, ¿verdad? Y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, ¿verdad? O sea, le está diciendo que no solo va a tener un hijo, sino una descendencia incontable. En el capítulo 13, el Señor le compara su descendencia también con el polvo de la tierra, que tampoco se puede contar, o sea, y Dios no es exagerado como nosotros, ¿vale? La familia de Abraham sería mucho más grande de lo que cualquiera puede imaginarse, porque ¿sabes qué? La familia de Abraham incluye a los gentiles creyentes, o sea, a nosotros. Por eso la familia de Abraham no solo incluye al pueblo judío, sino también a todos los que hemos creído en Cristo Jesús por la fe. Como dice en Gálatas 3:7, dice, sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Yo, hija, también. ¿Vale? Todos nosotros. Así que, por eso es que tiene una descendencia tan grande. El versículo 6, y este es para mí como más importante. Dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es famoso este, ¿verdad? Abraham creyó a Jehová. Y esto no quiere decir que Abraham no creyera antes. Ya había creído en otras ocasiones. Lo que pasa es que Abraham puso su total confianza en la promesa de Dios de que tendría descendientes. Fue un acto de fe sin ver nada. Y esto, este texto es muy importante porque esta es la base del argumento de la justificación por gracia a través de la fe que se encuentra en Romanos 4 y Gálatas 3. Por eso es que esto es bien importante. Esto es la base para el argumento de la justificación por gracia a través de la fe. Y dice que esta fe le fue contada por justicia. Vamos a leer Romanos 4, del 3 al 5, que lo explica. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El verbo que se utiliza aquí en griego es un verbo que en contabilidad significa acreditar o asentar a la cuenta de alguien. O sea, es algo que se te pone a ti a tu favor, un crédito, algo que te ponen en tu cuenta sin habértelo ganado. Y sigue diciendo, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Te lo has trabajado, te lo has ganado, te lo tienes que dar. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. La justicia que Dios le acredita o lo reconoce a Abraham depende totalmente de la fe y no de las obras de la ley. Porque la ley todavía no había sido dada, vendría más adelante. No es porque él hubiera hecho algo especial, simplemente por creer a Dios, Dios le declara justo, ¿verdad? El versículo 7 dice, Jehová le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, te saqué de Ur con un propósito, no por pura onda. Dios cuando hace las cosas tiene un propósito. Bueno, en este caso tuvo más de uno, porque entre ellos estaba no solo darle a heredar la tierra, sino crear una nación de la cual nacería el Mesías. O sea, los propósitos fueron bastantes. Dios tiene un plan para nuestras vidas también. Y desde luego, yo he visto una cosa, que la comodidad no está en los planes de Dios para nosotros, pero sí la bendición. Dios, no está en los planes de Dios darnos comodidad, pero sí bendecirnos. Y aunque nos cueste sacrificio, la verdad es que yo prefiero sacrificar la comodidad de mi tierra y mi parentela por las bendiciones del Señor. Por ejemplo, gozo, paz, salvación, sanidad, y un montón más. Yo te digo una cosa, puedes tener comodidad y ninguna de estas cosas. Y puedes no tener nada de comodidad y tener todas estas cosas. Yo estaba analizando últimamente, desde que estoy trabajando, pues ya no tengo tanto tiempo libre. Ando, corre que te corre de un lado para otro, de comodidad ninguna, pero tengo gozo, tengo paz, me siento satisfecha, estoy bendecida. Ahora, yo estaba analizando, si tú estás haciendo algo y eso no te trae ni gozo ni paz, y planteate si eso es el Señor. Yo pienso que, ahora, si estás haciendo algo y trabajas como loco y lo que sé, te está costando mucho trabajo, pero hay gozo y paz en tu vida, yo creo que ahí está el Señor. Pienso que esa es la señal. Si no te trae gozo y paz, cuidado. El verso 8 dice, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Por donde dice que yo te saqué para darte a heredar la tierra, para heredar esa tierra. Señor Jehová, ¿en qué la he de heredar? Y el señor Abraham, cuya fe le había sido contado por justicia, ahora necesita una confirmación. O sea, el hombre creía. Pareciera que no estuviera muy seguro. Pero para mí esto es muy significativo. Dios aceptó a Abraham no por su fe perfecta, sino por el amor perfecto de Dios. Incluso en medio de la duda, Dios lo aceptó y de igual manera también nos acepta a nosotros. Y me hace recordar la frase esa de creo ayuda a mi credulidad. Y me animo. Ver todo esto a mí me anima. Sí, yo creo en el Señor, pero hay momentos en que uno flaquea, ¿verdad? El versículo, vamos, del 9 al 12 dice, Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. O sea, esto era Dios se lo pide que lo haga, era el proceso para hacer el pacto que iba a hacer después con él. Y el Señor se tomó su tiempo, porque dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Es que eso es el Señor se tomó su tiempo en aparecer y en contestar. O sea, el Señor nos hace esperar siempre, ¿verdad? Y a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. A la caída del sol, si os fijáis antes, cuando Dios le dice, sal afuera y mira a ver si puedes contar las estrellas del cielo, que era de noche, y ahora era la caída del sol. O sea, que ya se estaba haciendo de noche otra vez, había pasado por lo menos un día, ¿no? O sea, al leerlo, cuando hemos leído el capítulo, pareciera que todo lo que ocurre aquí fluye así rápido como una conversación, ¿no? Que eso fue así como quien dice rapidito. Pero por lo que veo ahora, ha transcurrido tiempito largo. Además, me imagino que reunir esos animales y cortarlos por la mitad no creo que se dejaran fácilmente. Le costaría lo suyo. Lo que yo veo en esto es que esta visión a Abraham le tomó su tiempo. Con el estrés que tenemos hoy en día, quién sabe si no hubiéramos estado dispuestos. La relación con Dios toma tiempo. Andamos tan ajetreados que oímos pero no escuchamos. Necesitamos tiempo con el Señor para desconectar y poder escucharle a Él. Ahora, si quieres que Dios te hable, tienes que estar dispuesto a tomar tiempo para escucharle a Él. Dios no le habló porque todo lo que Dios le estaba hablando a Dios, a Él, era muy importante, muy significativo, y se tomó su tiempo. Estaba tratando con Abraham, estaba hablando, le decía, eso no era, mira, que te voy a dar esto, papá, papá. Pa. Y así es el Señor con nosotros. Él también tiene cosas importantes que hablar con nosotros y necesita que le demos tiempo, pero si no estamos dispuestos a darle tiempo, o sea, si no me das tiempo es que no valoras lo que tengo que decirte. Cayó sobre Abraham un profundo sopor. Este sopor del que habla aquí es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando a Dios trae sobre Adán un sueño profundo para sacarle la costilla. Pues es la misma palabra, o sea, como que cayó algo así, ¿no? Dice que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Dios se estaba acercando y me imagino que él sentía ese temor de que la presencia de Dios venía. El verso 13 dice, entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Este texto se está refiriendo a cuando el pueblo de Israel estuvieron esclavos en Egipto. Y yo veo que aunque las promesas de Dios eran maravillosas, había un largo camino y muy difícil para que se cumplieran. Y es así. El que Dios te prometa cosas y que diga cosas no te quiere decir que va a ser fácil. El camino muchas veces va a ser largo, el proceso va a ser largo. Creo que Abraham hubiera sacrificado la comodidad de Ur y su parentela 100.000 veces por tener un hijo. Y Dios le dio una gran descendencia. El versículo 14 dice, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Mira, es que nadie se mete con el pueblo de Dios y sale impune. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Estas mismas riquezas que consistían en oro, plata, bronce, joyas, ropas y de todo, pues son las que se utilizaron para construir después el tabernáculo y sus muebles. Si queréis buscarlo, está en Éxodo 12, 35-36, donde dice que como Moisés les sabe, el pueblo, el Moisés les dijo, mira, cuando salgáis, pedid a vuestros vecinos, oro, plata y todo. Y Dios le hizo que al pueblo de Dios que hallaran favor ante los egipcios, y todo lo que le pedían, los egipcios se lo daban. Y él venga así, hijo, y vete una vez, ¿verdad? Pero Dios les juzgó. ¿Cómo les juzgó? Con las plagas de Egipto. Pero dejó, quedó Egipto en el suelo. Pero totalmente. O sea, el que te la hace. Por eso dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, tú no te compliques. Porque lo que tú te puedas vengar es nada, déjaselo al Señor, que sea donde duele. Yo no deseo la venganza, porque además cuando uno anhela venganza, tu corazón se corrompe. Eso es una tontería, ¿no? Pero no te preocupes de eso, déjaselo al Señor, más bien pide que el Señor tenga misericordia. Con estas riquezas es que Dios construyó, más adelante se construyó el tabernáculo. Yo lo que veo es que Dios tiene planes Y antes de que la cosa venga, ya Dios prepara el proveedor. Ya Dios proveyó el oro, proveyó todo para construir el tabernáculo, ¿verdad? Somos sus instrumentos y hace todo a través de nosotros. Pero yo te digo una cosa, si esta, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, porque llegado un momento, si esta gente no quiere soltar el oro, ¿qué? Pero Dios les dio el oro. Dios a veces nos está dando cosas, pero nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto para dar lo que Dios nos da, ¿verdad? El versículo 15 dice, tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Ya le dice, bueno, pero tú, ya le dice, le da un recorrido, le presenta todo el plan de su vida, tu descendencia, que vas a reunirte con tus padres en buena vejez, o sea, vas a llegar a mayor, a anciano, no vas a tener una muerte violenta porque vas a morir en paz. Dice, y tus descendientes volverán acá. En la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad de Amorreo. Abraham fue privilegiado, Dios le dio el plan de su vida, grandes rasgos, así en un momento. Oye, que no se lo da cualquiera, ¿eh? A mí no me lo ha dado el plan de mi vida, así, mira, esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y tus descendientes y tú, y así, así, ¿no? Pero fue un privilegiado. Cuando habla de Amorreo, se está refiriendo a los antiguos pobladores de Canaán antes de la formación de que llegara el pueblo de Israel allí. Y Dios estaba tratando con el pueblo cananeo en la tierra prometida. El Señor, por eso dice, estaba esperando, porque parece que todavía no habían llegado al colmo de su maldad. El Señor no es injusto y pienso que les daría oportunidades para que se arrepintieran. Pero finalmente los juzga y los retira. Y no es que Dios tuviera favoritismo con los judíos, porque cuando ellos empezaron a hacer lo mismo que los amorreos, que los cananeos, también Dios los castigó y los mandó al exilio a Sirio y Babilónico. Y a Babilonia. Y este fue el gran problema con que se encontró Israel cuando conquistó la tierra de Canaán. Pues ellos mismos fueron conquistados por la idolatría cananea. La cultura cananea es el problema. La mayoría de las regulaciones del Pentateuco están relacionadas con la cultura y la adoración cananea. Y ese es el problema que nosotros también tenemos. La cultura del pueblo en el que estamos viviendo. Y tenemos la misma lucha. No adoptar las costumbres del pueblo pagano que hay afuera, ¿verdad? Y en el 17 dice, cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Bueno, esto representa la presencia de Dios, ¿no? Que por fin llega y confirma el pacto que estaba haciendo con Abraham. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Generalmente el río, aquí a veces se cree que es el Nilo, pero yo he estado mirando en el comentario, dice que por el contexto de otras promesas bíblicas acerca de los límites de la tierra prometida, debe referirse al río El Arish. Ahora, estas dimensiones de la tierra prometida fueron, o sea, no fueron conquistadas con totalmente. En la época de David, bastante de la tierra prometida se conquistó, y en la de Salomón aún más, pero hasta donde entiendo no se llegó a conquistar todo totalmente, como que se quedaron cortos. Y a veces nos pasa también, el Señor nos manda a conquistar cosas y no estamos dispuestos a conquistarlo todo y luego vienen los problemas. Y el versículo 19, 20 y 21 dice, la tierra de los ceneos, o sea, la tierra que Dios le iba a dar a la descendencia de Abraham, sería la tierra de los ceneos, los ceneceos, los amoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Todos estos eran pueblos de Palestina antes de la llegada de los israelitas. Y bueno, pues con esto hemos terminado. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.